Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, buenas tardes para todos. Esta es otra tarde del bueno y el malo, los opuestos del rock. Y sí, estamos en vivo. Bueno, mi amigo Nico otra vez no está porque, bueno, está haciendo un par de cosas. Y aparte tuvo un pequeño accidente, se un colgado, se cayó de la bici. Bueno, estamos con Leo, un nuevo operador. Leo, querido, un abrazo. Viene ahí, sonidista, ha tenido salas de ensayo en Buenos Aires. Ya después vamos a charlar más. Pero bueno, Wanda está de viaje, fue a visitar a su familia. Ya se viene ese espíritu navideño en el cual vienen parientes y se va gente. Esa movida en el que esa semanita parece que está todo bien en todo el mundo. Pero bueno, buenísimo. Así que tenemos muchas noticias referente al festival que se hizo por el Huracán Sandy en Estados Unidos. Hubo mucha mezcla de artistas en varios géneros tocando temas juntos que nunca se habían juntado. Así que te vamos a contar un poquito de eso. Te vamos a contar también que tenemos 2-3x1 a full y un elegido, Soundgarden. No te digo nada más. Nos vamos al primer 3x1 de la tarde. Vamos, Leo. He met his love as a man insane. He broke my will, all but a thrill. Getting this your reggae, she's quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, love is fine. Getting this crazy, she's quitting balls of fire. You kissed me, baby. It feels good, hold me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I took my nails and I put them on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Because that little grace is whipping balls of fire. We'll be right back. y el malo. Rock del bueno. Y el malo, que espere. ¿Se entiende lo que quiero decir, viste? Bueno, son las 7:25. Y bueno, les aviso desde acá a mis amigos Walter y al Bondi que iban a venir al programa, que yo salí temprano de mi casa y mi teléfono quedó en mi casa. Estoy incomunicado al mundo, cosa que no estoy acostumbrado. Y los teléfonos, mirá, si no, mandame un mensaje al 2944-574404. Así por ahí arreglamos para que se vengan acá al programa un ratito. Y bueno, y a la gente que también quiera escribir algún mensajito, nuestro celular para que manden mensajes es 2944-574404. Acá en el bueno y el malo, los opuestos del rock. Y bueno, ya venimos con tres rock and rolls ahí, así que ahora vamos a hacer una pequeña bajadita, a ver si te suena esto. Ahí va. Nuestra bajadita de hoy, el señor Bob Marley. Say something. el malo, los opuestos del rock. Y bueno, vamos entrando a la parte de las noticias. Y bueno, un 5 de diciembre del año 1791, el año que te hablo, 1791, moría el señor Wolfgang Amadeus Mozart, un capo. ¿A cuánta gente inspiró, como escuchamos a este muchacho de fondo, el señor Yngwie Malmsteen, el sueco, Giardino y toda una camada de los 80, 90 que se empecinaron en usar las los sweep picking, esas escalas menores para arpegios disminuidos, para volar sobre la guitarra, ¿no? Así que en honor al señor Mozart vamos a escuchar la suite número 5 y el quinto movimiento por Malmsteen. Un toquecito y te cuento un poquito más. No sé, tengo de John Lennon, del festival que se hizo a beneficio de los damnificados por el huracán Sandy, un par de cositas, pero escuchamos un poquitito de Malmsteen que está buenísimo. Gracias, Yngwie, demasiado, mucha rapidez. Y esto de fondo, el 8 de diciembre se cumplió el aniversario del asesinato del señor John Lennon. Y bueno, se hicieron grandes demostraciones de afecto en recuerdo a este tipo que sigue influenciando también y en el Strawberry Fields de Estados Unidos, en el Central Park, hay como un jardín dedicado a él, con un mosaico que dice Imagine. Y bueno, y llevaron flores, cantaron, y había gente desde 17 años, 15 años, chicos, hasta gente de 60, y todos compartían el sentimiento de que lo que en algún momento le generó John Lennon, o a través de sus letras o de sus canciones. Así que bueno, nuestro saludo en el cielo a John Lennon, y escuchamos esta versión hecha por él. Ahí va. Yeah. sábado 12 del 12 del 12, se hizo el concierto a beneficio de los damnificados por el huracán Sandy, ¿no? Y estuvo este personaje, Roger Waters, cantando el tema que estamos escuchando, Confortablemente Adormecido, con el señor Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. Esa es una de las mezclas raras que hubo esa noche, y hay más. Pero ahora, Confortablemente Adormecido para todos. Pink Floyd, en este caso, Waters. Gilmour, pero sabes que me nefregan, porque yo como violero, este solo lo tiene que hacer Gilmour, no lo puede hacer ni el violero de Waters ni ningún otro virtuoso, nadie, es el solo de Gilmour, así que seguimos escuchando, por favor. Just say